Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para todas y todos los que reciben este programa que recorre historias. Este es Expreso Farco, un programa producido, conducido, editado, enviado y emitido por las radios comunitarias de Argentina. Cada una pone algo para que estemos hoy con ustedes. Y acá estamos. Cristian Torres está en la operación técnica, Ernesto Rega es mi nombre y estoy en la conducción de este Expreso. Y les decíamos, historias. Hoy tenemos dos grandes pequeñas historias. Una nos llega desde Santa Fe y ahí conocemos el trabajo que se hace desde una escuela técnica que apuesta a la formación. Otra de las historias que compartimos hoy podemos decir que nos llega desde la Patagonia Argentina. Y en realidad lo que nos llega es una pregunta. ¿Por qué no hay negros en Argentina? ¿Hubo negros en este país? Y se van a sorprender si les digo también que en la Patagonia hasta hubo un barrio negro de descendientes de africanos. Y también las voces que pasaron por la Cumbre de los Pueblos del Sur, ese encuentro de organizaciones que se llevó adelante en Posadas, en Misiones, el fin de semana pasado, días antes de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Historias, pasado, presente y futuro en el Expreso de hoy. Farco Satelital. El sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta? Gaucho Rega, ¿cómo va? Está lindo para un asado, pero el precio no ha bajado, según me dijo mi hermana. Mejor le dejo estas rimas que resumen la semana. La cumbre del Mercosur se realizó en Tucumán y el gobierno provincial se gastó toda la plata para aparentar un poco, aunque lo coman las ratas. Hubo repudios a Europa por la ley antiinmigrantes. También hubo para los yanquis que mandan la cuarta flota. Y también hubo discursos que no se entienden ni jota. El de Uruguay Tabaré hizo un discurso bajito. Fue apenas un susurro. Si lo dejan opinar, él simplemente pedía más complementariedad. ¿La qué? Gritó mi tía Georgia. La complementariedad. ¿Para qué te voy a explicar? Para que lo entiendas clarito. Brasil fabrica los autos y Uruguay los espejitos. Para no ser menos, Cristina, sinalagmática, dijo. Aguantame que me fijo, dijo Chávez visionario. A ver si lo que batiste figura en el diccionario. Hablando de Huguito Chávez, qué iluso el venezolano. Por más que movió las manos e insistió, insistió con propugnar el camino socialista, Cristina ni fu ni fa. Y en paralelo a la cumbre, hubo dos cumbres sociales. Una fue con los leales al gobierno kirchnerista, con plata del Mercosur y con apoyo chavista. La otra se hizo en Misiones, con movimientos sociales, que se quejan de los males de la política yanqui, pero con nuestros gobiernos meten un tono más tranqui. Y los señores del campo, que ya con nada se cuadran, y aunque les den ellos ladran para que no haya retenciones, ¿quieren que Ignacio Copani les dedique unas canciones? Un himno para la soja les podemos regalar, que lo tengan que cantar los chicos en el colegio. ¿Se les ofrece algo más? ¿Algún otro privilegio? Hablando de privilegio, el gobierno no la entiende, se hace lopa, no comprende que si al súper van los pobres, compran la misma comida pero gatillando el doble para el que sube los precios. ¿Para cuándo las sanciones? No alcanzan las retenciones si la inflación nos aqueja, si nos aumentan el morfi porque el gobierno los deja. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y empezamos el programa con experiencias. En este caso, desde Santa Fe conocemos el trabajo de una escuela técnica y su particular mirada. Formando el futuro, en esta nota que nos traen Aldo, Natalia y Virginia de la FM Chalet de Santa Fe. Tímidamente los hombres La historia que voy a contar es una pequeña historia. La historia de la Escuela Técnica 2028, que se encuentra en el barrio San Lorenzo. Y es una de las tantas escuelas de los barrios olvidados del cordón oeste de Santa Fe. Luchan por la dignidad del trabajo. Así lo entienden sus docentes, que capacitan en distintos oficios. La procesión encendida. Herrería, carpintería, técnicas ornamentales, gastronomía son algunos de los rubros que se desarrollan en la escuela. Todos sabemos que en estos tiempos donde el trabajo es una oportunidad para muy pocos, la escuela ofrece distintas alternativas para que a partir de la solidaridad y la cooperación que se le pueda brindar a sus jóvenes, encuentren una salida laboral. Es por eso, como todos los años, se realiza un taller de emprendedores. Sí, de emprendedores. Aquellos que fueron alumnos cuentan su experiencia. Este año se realizó el último lunes de junio y su directora, Hilda Cardoso, nos cuenta detalles del mismo. Bueno, la escuela es una escuela que tiene capacitación en distintos oficios y a veces es difícil motivar a los egresados que salen con un bagaje de conocimientos de que es posible tener un propio negocio. Parece algo muy difícil. Hacemos una jornada que tiene por primer destinatarios a nuestros propios alumnos, pero también a otros alumnos de otras escuelas, a otros jóvenes, a gente en general del barrio, que por ahí sabe hacer algo y podría subsistir alternativamente dentro de la economía, y por ahí le falta un poquito de decisión o de juntarse con otro. Irene es docente, del taller de técnicas ornamentales. Nos cuenta la experiencia con los jóvenes y el valor de este encuentro. Buenísima, con muchas propuestas, ideas y trabajos espectaculares que trajeron los artesanos. Capacitación sobre todo para aprender cómo manejarnos, para poner nuestros microemprendimientos, todos los escollos que hay que sortear, que son bastantes, pero que se ve que con voluntad, trabajo, se logra todo. Nosotros creemos que hay una gran generosidad, por ejemplo, en el caso de nuestros egresados, porque el mundo es muy competitivo y por ahí el que sabe hacer algo no quiere compartir lo que sabe para tener el solo y la exclusiva de lo que sabe hacer. Y nuestros alumnos, son exalumnos, son muy generosos porque por ahí descubrieron una forma de hacer algo y no dudan en compartirla a otros chicos que por ahí estuvieron en su misma situación. Así que nosotros estamos muy felices, muy agradecidos de nuestros egresados y también de esta gente que no es egresada, pero que también siente un compromiso hacia los jóvenes, hacia el futuro, y creen que por ahí el tema de la inseguridad en Santa Fe, de la violencia, temas tan trillados, no se revierten solamente poniendo rejas y barreras por todos lados, sino que mostrándole a los jóvenes que esperan. Qué hermosos los corazones latiendo en un mismo sueño. Por último, vamos a escuchar la directora, Hilda Cardoso. Hilda, como tantos otros docentes de la Escuela Técnica 2028, habla con mucho cariño de sus alumnos, pero también habla de una lógica distinta a la del mercado, donde la solidaridad y la cooperación pueden ser también valores para ser tenidos en cuenta. Sí, justamente nosotros en la escuela, más allá de que tratamos de que la lógica del mercado no sea la que impere entre nosotros, pero sí conocerla es importante para poder ubicarte en el mercado laboral. Desde Santa Fe, FM Chalet, Aldo Quiroz, junto a Natalia y Virginia, realizaron el presente informe. Mientras camino mis calles, me llevaré. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad, no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Con pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Rosana Vázquez de Radio Encuentro Viedma con estas historias africanas en el sur argentino. Desde Carmen de Patagones, ciudad pionera de la Patagonia, y junto a la profesora de letras Adriana Araque, intentamos seguir los pasos de los negros africanos en la Argentina. ¿Pero por qué desde la Patagonia? ¿Cómo puede ser que en estos lugares tan lejanos podamos hacerlo? ¿Cómo llegan los africanos hasta aquí? Algunos historiadores hablan de 16 negros que vinieron ayudando, entre comillas, a los españoles y eran traídos desde Montevideo. Estaban presos y como la expedición era demasiado arriesgada, necesitaban gente y los obligan a venir. Entonces, desde la fundación hay registro de africanos como peones en la construcción del fuerte, como marineros. Pero la entrada mayor se verifica en la década que corre entre 1820 y 1830, que es el periodo de acción de los corsarios por la Guerra del Brasil. El puerto de Buenos Aires estaba cerrado, entonces utilizaban los corsarios para atacar a la Armada brasileña el puerto de Patagones. Entre las naves que atrapaban estos corsarios hubo varios buques negreros y la carga fue desembarcada aquí. La población se hace grande, hasta existirá un barrio de negros que dejará rastros únicos en el país sobre su presencia. En esa zona había muchas familias negras y en la zona costera todavía es posible reconocer los piletones donde lavaban las mujeres. O sea, ellas lavaban y planchaban. Y eso es un registro único en el país, o sea, el registro material. De los esclavos, o sea, como registros materiales hay muy poco. La existencia de estos piletones, de estos lugares donde lavaban las africanas, no hay. O sea, y es muy importante mantenerlo. Nosotros íbamos a la costa a lavar y mi mamá chiflaba. Ella de fregar y fregar la ropa y fregaba y decía: lava la ropa, mulata, pena y amor. Lavando, fregando con agua y jabón, se alegra la pena de su corazón. Lava la ropa, mulata, pena y amor. Lavando, fregando con agua y jabón, se alegra la pena de su corazón. Primero bajan de los barcos, luego serán mano de obra de la construcción, realizarán tareas de servidumbre y hasta defenderán nuestra soberanía. Siempre llama la atención que haya negros en la Patagonia. Si uno lo razona, no llamaría la atención que en Piedmont y Patagones pudiera haber habido negros porque son poblaciones que fueron fundadas en 1779. O sea, es lógico que en ese periodo hubiera. Llama la atención porque se asume que en la Argentina no hay negros, o sea, y que en América, que Argentina es el país más blanco de América. Y generalmente cuando se empieza en negros en América, se piensa en el Caribe, en Colombia o en Estados Unidos y no en la Argentina. Entonces, y sí, en Patagonia y Viedma menos y menos que sigan con, que se puedan rastrear las una lengua bantú, que es el kikongo, en el habla de los descendientes de africanos hoy. Entonces, es muy raro, y aparte es importante porque uno puede establecer las mismas relaciones o observar los resultados similares a los que se dan, por ejemplo, o en Colombia o los que se dan en Cuba. Entonces, es muy llamativo, ¿no?, que poblaciones que no han estado en contacto, o sea, o tuvieron un contacto previo en África y después quedaron desmembradas en lo lingüístico, lleguen a resultados similares o muy parecidos, ¿no? Con el tiempo se desvaneció la negritud de sus cuerpos, su vestimenta y hasta sus voces, pero quedaron las palabras. Lo que estudio específicamente es el contacto lingüístico entre el español y las variedades africanas. Digo variedades africanas porque los esclavos venían de diferentes lugares de África, entonces no es posible hablar de una sola lengua, sino hay que hablar de varias lenguas. No obstante, como resultado parcial, hasta ahora, aparentemente, la población africana de Patagones y Viedma era descendiente de los Bakongo, que son poblaciones que están en Angola y Congo, y que hablaban el kikongo. Los vestigios estos lingüísticos que he podido obtener, es posible encontrarles etimologías en el kikongo. Y son muchas de esas palabras que se conservan hoy, también se conservan en Cuba, en la regla del palo monte, y también en el palenquero, que es una lengua criolla de Colombia. Muchos se preguntarán entonces, ¿y lo africano? ¿Dónde está? Pues generalmente uno dice, bueno, no hay negro, no hay gente que tenga rasgos africanos claros que uno pueda detectar como en Colombia o en Cuba. Sin embargo, lo africano perdura de otra manera. Entonces, cuando uno busca lo africano hoy, es distinto a buscar lo africano en la época colonial. De la aceptación de que desaparecieron, no se los busca. En la última feria del libro, en el INADI firmó un convenio con algunas editoriales para la aparición del tema africano en los libros de estudio. Lo que aparece de los africanos es, no sé, el vendedor de velas, la mazamorrera, o sea, quedan anclados en la colonia, ¿no? En la escuela no se rescata cuál fue el aporte en las guerras de la independencia, cuál fue el aporte económico también, porque trabajaron como peones de campo, sino también en toda la industria manufacturera, porque quién hacía las velas, quién hacía las empanadas, quién trabajaba el cuero. ¿Qué ha sido estudiado académicamente? Pero no están divulgados hacia toda la población. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El fin de semana pasado, del 27 al 29 de junio, se realizó en Posadas la Cumbre de los Pueblos del Sur. Allí se reunieron organizaciones sociales y políticas de América Latina en los días previos a la Cumbre de Presidentes de Mercosur que se realizó en Tucumán. Uno de los temas principales que convocó a esta Cumbre de los Pueblos fue la soberanía alimentaria. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la soberanía alimentaria? Nos lo explica Diego Domínguez, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Hoy en día están dando una lucha no solo por defender la posesión campesina y los territorios indígenas, sino que se está avanzando en propuestas que afectan a la sociedad en su conjunto, como es la cuestión de la soberanía alimentaria. El campesinado en Argentina lucha por la tierra, por permanecer en la tierra, pero también tiene propuestas. La propuesta tiene que ver con producir alimentos para la población local, para el país, para el pueblo argentino, y alimentos baratos, que es justamente todo lo contrario que el actual modelo productivo hacia el cual se ha encaminado desde las grandes empresas transnacionales y de los gobiernos a la actual agricultura argentina. La cumbre se llevó adelante en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, una de las más pobres del país. Como en cada uno de estos encuentros, miembros de organizaciones de todo el continente debatieron sobre los temas de interés para los pueblos. En resumen, el documento final de esta cumbre de los pueblos incluyó el rechazo a la construcción de megarrepresas sobre los ríos Paraná y Uruguay, rechazo al monocultivo y a la vigencia de tres papeleras que funcionan en estos momentos en Misiones, hace más de 30 años, y que expulsan a los pequeños campesinos. La cumbre estuvo organizada por la Alianza Social Continental y uno de los temas unificadores también fue el cuestionamiento al pago de la deuda externa cuando esta es ilegal. Así desarrolla la posición sobre el tema María Lanusse, de la Red Jubileo. Y nosotros estamos apoyando y trabajando con la comisión y con todos los movimientos de deuda de Ecuador, que también, digamos, han sido de alguna manera los impulsores de esto, ¿eh? Ejemplar para toda Latinoamérica, ojalá algunos otros de nuestros presidentes tomaran esa decisión y no como acá que dicen que está resuelto el tema de la deuda externa. Y en este momento debemos alrededor de 200 mil millones de dólares, más de lo que debíamos antes del cáncer de Irmel y todo eso. Muchos temas quedaron también fuera de este documento final. Sí estuvo incluido el rechazo a las operaciones de la cuarta flota norteamericana en las aguas del Caribe y el Atlántico Sur y la criminalización de la protesta en la región de la Triple Frontera. Fernando Rojas, de la organización Objeción de Conciencia, miembro de la Alianza Continental, capítulo Paraguay. Lo que quisiéramos poner en la agenda es el tema de la criminalización y la militarización en todo lo que tiene que ver con los conflictos sociales. En Paraguay se ha prácticamente criminalizado todo lo que es la lucha social y se ha militarizado el conflicto en el campo. Se colocan militares frente a los asentamientos de los sojeros contra las organizaciones campesinas, hay guardias armados, y el tema de la militarización en la región para nosotros es un eje fundamental que se tiene que discutir, ¿verdad? Que tiene que ver con un contexto regional, ¿verdad? Pero como decíamos, el tema principal de la cumbre fue la soberanía alimentaria. En el documento final se acordó como urgente implementar reformas agrarias integrales basadas en los principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos campesinos e indígenas. Diego Domínguez, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. El país ha recuperado el perfil agroexportador que tenía a inicio del 1900, pero concentrado en pocas manos, en pocas empresas productoras de insumos, desde Monsanto hasta exportadoras como Cargill, como Bunge, como Niedera, procesadoras como Molinos Río de la Plata, en donde ellos hoy controlan gran parte de la producción y de productos vinculados a la exportación, que como el caso de la soja, no es un alimento para seres humanos, y ellos han volcado gran parte de la superficie agrícola a ese tipo de cultivos. En cambio, el campesinado, que resiste y se mantiene, sigue produciendo alimentos para su familia y para las poblaciones locales. La distribución de la tierra en Argentina, hoy tengamos en cuenta que el 70% de la superficie está en manos del 10% de los productores, que son productores de más de 1.000 hectáreas. Le agradecemos a Marina Casales por las entrevistas y los testimonios que trajo desde la Cumbre de los Pueblos del Sur. Y en Tucumán se encontraron los presidentes del Mercosur, Pepe Frutos, con un resumen de este encuentro de mandatarios. Y pasó nomás la cumbre del Mercosur por Tucumán y dejó 10 millones de pesos gastados por el gobernador José Alperovich especialmente para la ocasión, y dejó también algunos ecos esta cumbre. La presidenta Cristina Fernández, acusando a la especulación financiera por el elevado costo de los alimentos en el mundo. La timba es el juego que hacen los apostadores cuando se juntan, y o a los dados o a, bueno, señores, de la timba financiera han pasado a la timba de los alimentos. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, susurrando en inferioridad de poderío, ¿qué es esto de la complementariedad entre los poderosos del Mercosur y los que no lo son tanto? Un país pequeño como Uruguay, competir con la industria automotriz argentina o brasileña es prácticamente imposible. Pero si pudiéramos complementarnos en esa producción, permitiendo que Uruguay hiciera los espejitos retrovisores o los cueros que cubren los volantes. Evo Morales también pidiendo complementarse, organizarse y prepararse para enfrentar la crisis mundial por la suba de los alimentos. Siento que va a seguir subiendo los alimentos y hay que prepararse, hay que organizarse, hay que complementarse para atender esta demanda. El venezolano Hugo Chávez proponiendo pedir una explicación a los Estados Unidos por la presencia de los barcos de su cuarta flota patrullando las costas de América Latina. Yo creo, en serio, que nosotros deberíamos preguntarle al gobierno de Estados Unidos, ¿qué es esto, pues? ¿Qué pretenden ustedes en nuestras aguas, en nuestros entornos, en el Atlántico, en el Pacífico? Yo no tengo duda, es una amenaza. Como todo eco, la propuesta de Chávez de pedir explicaciones a Estados Unidos quedó rebotando en el aire, pero paradójicamente no tuvo eco en sus colegas, e incluso la declaración final de los presidentes quedó cargada de bellas frases como los mandatarios expresaron su beneplácito por, se demostraron preocupados por, destacaron la importancia de, se congratularon por... Pero, al menos, y esto sí es para congratularse y expresar beneplácito, hubo una crítica unánime a la directiva de la vergüenza que aprobó la Unión Europea contra los derechos de los migrantes y que afectará a millones de latinoamericanos en el viejo continente. Bueno, bueno, mis amigos, me presento en este día con ustedes para todos. Este es el mal. Quemo bosques, hago guerra, seco ríos, contamino, mato ideas, ilusiones y mucho más. Inalámbrico, tarjetas, cuotas, planes, yo lo ofrezco en este día para que puedan progresar. Todo está al alcance de la mano, pero la mano no alcanza, no, no alcanza para poder alcanzar. Solamente pido a cambio que tengan varios trabajos y el tiempo de sus almas no descanse. Gracias a todos por estar del otro lado. Fuerte abrazo para todo el país. Se nos va este Expreso Farco. Nos escuchamos la semana que viene con más historias. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Bueno, escriban entonces. centrosatelital@farco.org.ar. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.